mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Aquí en Radio Exit, en el 106.4 de FM, en radioexit.com. Hoy hemos comenzado el programa con el gran guitarrista de Kansas City, Missouri, Norman Brown, cuyo estilo es comparado al del mismísimo George Benson, y el tema que hemos oído se llama Better Days Ahead. Y seguimos con el teclista, productor y compositor nacido en Londres, Ollie Silk, el cual empezó a tocar el piano a la edad de 11 años. En 2006 debutó en el Festival de Jazz de Isla Catalina y ese mismo año fue nombrado artista debut del año por la revista Smooth Jazz News Magazine, y el tema que os dejamos a continuación se titula At Your Service. Hemos escuchado At Your Service del teclista, productor y compositor londinense Ollie Silk. Y a continuación vamos a oír una pieza del trompetista y cantante nacido en Los Ángeles, California, Herb Alpert, más conocido por formar parte del grupo Herb Alpert and the Tijuana Brass. Y el tema se llama Rise. Thank you. Esto era Rise, del trompetista y cantante Herb Alpert. Y ahora vamos con el vibrafonista americano nacido en Los Ángeles, California, Roy Ayers. La música de Ayers tiene sus raíces estilísticas en el hard bop, pero sus estilos van desde el jazz al rhythm and blues, al acid jazz e incluso al funky disco. Hoy os dejamos con el tema de título Boogie Down de 1976, Roy Ayers. To the sound, feel the beat. ¡Qué gran canción! Boogie Down de 1976, del gran vibrafonista de Los Ángeles, Roy Ayers. Y en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Hoy vamos con la banda estadounidense de disco funk Players Association, fundada y liderada por el batería Chris Hills en 1977 y la cual contaba con los mejores músicos de jazz y jazz fusión de finales de los 70 en Norteamérica. Hoy os dejamos con el tema titulado The Get Down Mellow Sound. We'll be right back. Get Down Mellow Sound. Me encanta este tema de la banda Players Associations. Y seguimos, ahora vamos con un clásico del programa muy recordado y admirado por todos. Les estamos hablando del gran saxofonista americano nacido en Little Rock, Arkansas, Art Porter, el cual falleció a la temprana edad de 35 años en el año 1996. Hoy queremos homenajearle con el tema de título Faces of the Heart. We'll be right back. Faces of the Heart. Gracias a Art Porter por estos temas tan bonitos y un saludo allá donde estés. Y ahora vamos con la banda estadounidense de rhythm and blues, soul y funk, establecida en San Francisco, California, a principios de los 70. Ellos son Maze en Frankie Beverly y esto se llama Happy Feelings, sacado de una actuación en directo en Londres. From deep

Esto era Ruth Garden, el gran cantante de jazz, Al Jarreau. Y a continuación seguimos con la banda de jazz fusión y smooth jazz de Buffalo, Nueva York, Spyro Gyro, creada a mediados de los 70 y que cuenta con más de 25 álbumes editados y 10 millones de copias vendidas. Y os dejamos con el tema de título Simple Pleasures. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en ¿Quién dijo jazz? hemos terminado con esta, con este tema de la banda de jazz fusión y smooth jazz Spider Gyra, con su tema de título Simple Pleasures. Como siempre, Alex Berlanga a los controles, Javier Herrera dirección y presentación. Y volvemos el viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Exit en 106.4 FM o en radioexit.com. Nada más por nuestra parte, un saludo y buenas tardes.